Sí, la verdad que contento, mucho más tranquilo y bueno, buenas ventas y hay lindos espectáculos que podemos hacer ahora, gracias al público que va a la parrilla. Se la ve siempre con gente, Manolo, Sí, un gracias programa. a Dios, sí, bastante gente, un poco la ayuda de los hermanos uruguayos, pero también hay turismo nuestro de argentino que por ahí uno no entiende. Tan mal que se está de la situación económica, yo siempre hablo por ahí de los lugares gastronómicos, que un sábado es difícil encontrar un lugar libre para comer. Sí. Y ahora estos días que pasaron, que vino esta Olimpiada de Ciencias Económicas, contadores, explotó la ciudad. Sí, la verdad que de por sí ya los sábados estamos completos, imagínate con tanta gente y la verdad que se lo atendió la mayoría, por lo que estuve hablando, bastante bien. Les gusta mucho Concordia, por lo que hemos hablado con ellos. Y bueno, de todo el país, gente que vino a conocer la ciudad, ¿no es cierto? Manolo, y en este sentido, ¿no? Que estás hablando de que hubo una apertura y que hay movimiento y ver siempre la parrilla con gente está bueno, pero la situación no es buena, es compleja, te diría, ¿o no? Sí, bueno, yo siempre por ahí pregunto, cuando tengo confianza con empresarios y gente que por ahí tuvo más crisis que uno que tiene cierta edad, no se entiende el fenómeno este que está pasando, porque yo recorro mucho, porque hago compra para el negocio, yo voy a hipermercado, a distribuidora, y hay que hacer cola y está lleno de gente, va a la carnicería y explota de gente. En la nocturna los restaurantes trabajan todo, los sanguchitos, los Sí, sí, carritos, sí, todo lo sí, que sí. sea, hay gente. En los boliches bailables también hay mucha gente. Es decir, tampoco es que se viene todo 100% uruguayo, porque vos ves las patentes de los autos No, no, no, y hay seguro. muchos argentinos. Entonces por ahí es lo que Sí, es un fenómeno, es verdad. no sabés que esa gente que yo pregunto no te saben responder por ahí qué es lo que pasa. Porque la verdad que, yo te digo la verdad, nosotros los gastronómicos, yo hablo por mí siempre, ¿no es cierto? La verdad que no nos sentimos para nada. Sí, cuando vamos a reponer mercadería por la inflación que hay, Seguro, ahí está. no te queda la misma plata, pero bueno, está ocupado, movés, pagás cuenta, y el consumo de gente es impresionante para la Seguro. crisis que hay, ¿no es cierto? Seguro, se da laburo, ¿no? Porque seguramente necesita un mozo y eso está buenísimo que Sí, pasó, ¿no? nosotros, por ejemplo, en el invierno atendíamos a veces nosotros, por ahí un fin de semana llevábamos un mozo, hoy tenemos dos mozos y tres en la cocina, es decir, y estamos en temporada que teóricamente es baja para nosotros. Este Claro. fue el primer año que nosotros en un invierno trabajamos tan bien como nunca trabajamos un invierno. Mirá vos esto de analizar, ¿no? Este fenómeno. Y ahora agregándole obviamente la actividad cultural, ya se viene el viernes con la actividad cultural. Sí, tenemos el viernes al mediodía con sonos candombe, son unos chicos que hacen candombe, a la gorra eso. Ellos van a estar el viernes y el sábado, Mirá vos. Al mediodía. al mediodía, sí. Y después el sábado a la noche hay una roda de zamba que encabeza Leo Duarte. Eso está muy buena, está Esa, muy sí, ahí estaba Kiko Fría, que lo tengo de bien. sonidista, y me estaba colocando las luces y armando el salón. Y bueno, y el sábado tenemos la murga, Ahora. que la verdad que una gente, son de Uruguay, de acá de Salto, muy agradable, bueno, lo que es el uruguayo, ¿no? Hemos compartido un par de cervezas en el negocio que han venido y hemos charlado y la verdad que una persona Y así muy fue agradable. surgiendo la posibilidad de que vengan. No, a mí me llamó Darío Echeverría, viste que es músico también. Estuvimos hablando y me salió el tema de que no había mercado, como que hay mercado, pero no está Explotado. explotado lo que es en Murga. Y yo le decía que he tenido amigos que han ido acá, la última que vino al auditorium, que fue muchísima gente, Agarrate, Catalina, agarrate explotó. Catalín, muchísima gente, y bueno, y he hablado con otros chicos que también son, de que le gusta mucho ese estilo de música, Y me dicen que sí, que está bueno, pero que nadie lo hace. O son pocos los lugares, por ahí Pueblo Viejo, sí, algún teatro. Algunos que hacen una iniciativa para traer murga, pero después explotan estos sí, lugares. Sí. Así que, bueno, ahí estábamos a hablar con uno de los integrantes de la murga, Lenoas. Ahí está, a ver, para que Seba fue a restablecer la comunicación. La gente se engancha con esto de la actividad cultural. Sí, y bueno, la posibilidad que estamos... Siempre, bueno, apostaste vos a tener sí, un acompañamiento. Lo bueno que la gente responde. Uh-huh. Nosotros estábamos los sábados, tenemos los sábados fijos, ahora cambiamos porque cuando hay evento por ahí especial así, lo tengo a Pablo Acevedo, con uh-huh. Juan Pablo Acevedo, uh-huh. que hacen de todo tipo de música. Sí, una garantía que la pasás bien. Exactamente, tener para todos los estilos... todos los estilos de música tenemos para pasarla bien un sábado, ¿no? Y ellos están fijos, la apuesta se llama uh-huh. el grupo de ellos. Uh-huh. Ahí está, bueno, terrible. Aparte vos ves y queda bueno el hecho de estar comiendo. Bueno, yo la vez que iba a lo de Manolo y hay show, la pasás realmente bien. Así que en este caso, murga, ¿te dijeron cuántos integrantes vienen? 8-9 creo que son. 8-9. Ahí están resolviendo la comunicación. Ajá, con Seba. A ver. Ahí está. Hay llamadas internacionales por eso. No es lo mismo, y después, bueno, se viene un fin de semana que es extra largo, que se habla de ocupación importante, algunos sí, dicen 100%. Sí. La verdad que mucha gente está apostando a Concordia. Uh-huh. La ciudad está limpia, uh-huh. que es lo que por ahí te dicen los turistas, y bueno, destacan eso. Sí, destacan mucho. Bueno, ahora vamos a seguir, porque ahora sí lo tenemos en comunicación a Eduardo Trindade de la murga Genoas. La verdad que con un público acá y se vive con mucha expectativa el tema de la murga. Eduardo, buenos días. Pablo Benítez, Manolo Pérez te saludan acá de Mañana del Sur. Ahí está, che, yo chocho porque viene una murga, y aparte de Uruguay, viste, cuando vos decís murga uruguaya, uno lo vive con mucha expectativa. ¿A ustedes les pasa esa expectativa de venir a Argentina, a Concordia puntualmente? Sí, por supuesto, tenemos mucha expectativa de la gente, de todo, y sabemos que nuestro canto murguero te gusta mucho ahí. Ahora te aclaro una cosa, nosotros no somos una murga, acá una murga tiene que tener un mínimo de 14 integrantes. Ahí está, Claro, o sea, es el mismo, claro, nosotros somos 9. Ahí está. Bueno, pero es una murga, le metemos murga. De última nos agregás a nosotros. Eduardo, de última nos agregás a nosotros y llegamos a 14. Bueno, pero es casi una murga. Ahí está, canto popular y todo eso. Ahí está. Vos sabés que acá gusta mucho. Eduardo, vos sabés que acá gusta mucho y el tema está en que muchas veces no tenemos la posibilidad de tener murga. Mirá qué bueno este sábado acá, que aparte se me hace que la ciudad va a explotar, la posibilidad de tenerlos a ustedes. Si yo te pregunto, ¿con qué se va a encontrar la gente? ¿Qué le decimos, Eduardo? Bueno, se va a encontrar con... Tenemos, por supuesto, temas de murga, temas de Tabaré Cardó, de Agarrate Catarí, temas de Jaime Arroz, tenemos temas de No te va a gustar. Mirá vos, completo, Pues sea que se nos corta un poquito la comunicación. Bueno, variadito es... No, se nos corta lamentablemente, sí. Pero bueno, ahí lo de a rato sale, como que se nos corta la comunicación, las comunicaciones, la estamos hablando directamente con Uruguay, pero bueno, ahí vamos a seguir, che, bueno, buenísimo, ya la onda la tiene, toda la onda, ¿o no, Manolo? Sí, la verdad que ellos, sí, Ahí está, bueno, por lo menos lo tuvimos las palabras, sí. Ahora vamos a tener que murguear a nosotros con Manolo, Sí, la verdad que el uruguayo de por sí es un tipo muy muy agradable, muy social, y bueno, yo creo que va a ser una noche linda, de amigo, como siempre quiero que sea en la parrilla. Recomendamos, Manolo, pedir una reserva, llamarte antes. Sí, estaría, porque va a haber mucha gente. Claro, seguro. Y así nos organizamos un poquito mejor, ¿no es cierto? Uh-huh. Hoy por hoy están andando todo tipo de show, todo tipo de música. La gente apoya y concurre al lugar, uh-huh. No solo por los menús que hay, por la comida, sino también por los espectáculos uh-huh. que se hacen, ¿no? Háblame de las estrellas del menú. Porque viste que Concordia viene mucha gente de afuera y siempre elogia el tema pescado. Sí, el número uno es el pescado. Ahí está, el turista, el pescado de río. Y si yo vengo afuera, así Manolo, y te digo, che, recomendame algo, Manolo. En lo de Manolo, obviamente. Sí, sí, sí. Sí, saldría, qué sé yo, poner una boga al verdeo, que es un pescado que es despinado, uh-huh. se puede comer tranquilo. Siempre con cuidado, ¿no? Viste que eso generaste vos, Manolo. Toda la gente dice, para comer pescado, andalo de Manolo. Andalo de Manolo que es espinado. Viste que se instaló sí, eso. Sí, sí, sí. Y bueno, tuve la suerte de conseguir gente apta en el idónea, mejor dicho, en el tema. Con el tema de la despinada, porque uh-huh. no es fácil. Uh-huh. Y bueno, se lo despina bien, se deja comer bien. Siempre con cuidado, pero por lo general, si hay alguna espina, son muy pocas. Uh-huh. Y bueno, después sale al Roquefort, por ahí el que no le gusta mucho el gusto al pescado, que lo apaca un poco. Ahora el que verdaderamente come pescado te lo pide o al limón o al ajillo, que se siente más el gusto del pescado, ¿no? Uh-huh. Y después hay una varieté del pescado, ¿no? Te puedes pedir una milanesa de... Hay milanesa, sí, de boga, de dorado, de tararira a veces, uh-huh. que por ahí el turista no conoce una tararira porque es un pescado de arroyo, uh-huh, uh-huh. También muy rica. Y después, Manolo, vos ahí, ¿no? Que aparte, el que no fue, mucha gente fue a lo de Manolo y lo conoce, vos andas recorriendo, te transformás como en un promotor turístico, porque recién nos dijiste, la gente destaca la limpieza, eso. Sí, sí. Te pregunta dónde ir, dónde... Lo que pasa es que por ahí... yo siempre he hablado y por ahí me enojo con el gobierno, así, uh-huh. porque realmente nosotros somos los que le sacamos lo que piensa el turista. Es decir, uh-huh. al dialogar con el turista, el turista te dice lo bueno, lo malo, lo que hay para mejorar, el del punto de vista uh-huh. de que lo que ellos piensan, seguro, ¿no es cierto? Seguro. Pero es un dato re importante. Es muy importante que por ahí no tienen como en cuenta. Es decir, por ahí nosotros ahora sí que están los teléfonos que con el QR ese que hay, es mucho más fácil, porque antes no había folletería, no había alguien que te indique en la costanera misma, que iba todo el mundo iba a la costanera y no había quien te indique. Que el turista por ahí quiere saber, ¿viste? Seguro. No puedes salir vos de 5 para allá, 5 para los otros. Uh-huh. Tenés que estar un poquito más organizado en ese tema. Pero uh-huh. bueno, con ese tema del QR se ha avanzado bastante uh-huh. en eso. Y bueno, sí, el turista, la verdad que está, sí, todo el turista que viene, muy, muy contento con la ciudad, uh-huh. los lugares que tienen de visita, el Castillo San Carlos, uh-huh. como siempre, uh-huh. el número uno, creo, en visita, y la gente la que quiere conocer, las empresas de Salto Grande. Sí, las termas, ¿no? Las termas, y después lo que también hacen hincapié mucho, bien ahí en la costanera, el tema de la limpieza, uh-huh. Uh-huh. Del orden, de los residuos, uh-huh. el pasto corto, uh-huh. destacan mucho eso. Eso. Manolo, y ahora teniendo en cuenta que se viene la temporada, ¿no? Se viene la temporada de verano, ¿se prepara de alguna manera particular esto? ¿La costanera? ¿Vos en lo puntual? Sí, prolijamos un poquito más el negocio, pintamos. ¿Cartelería o no? Cartelería. Lo vi a Barbosa ahí, sí, le voy a mandar un abrazo. Sí, que andaba con los carteles, sí, Manolo. Sí, Guillermo es el que nos hace todo lo que es cartelería en. Uh-huh. A la parrilla, aparte de que tengo una amistad con él, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, y vamos viendo, yo creo que esta temporada de verano va a ser una temporada, creo que no se va a ver uh-huh. nunca de lo que venimos viviendo nosotros en la costanera. Viste que hay, más allá de esta situación que hablaste, que describiste, de lo económico difícil, pero que impacta el fenómeno. Viste que esto del previaje ha jugado un papel importante, sí. Viste que movió por lo menos el turismo interno y que hoy los lugares terminan defendiendo esta medida, ¿o no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, eso está, está bueno porque la gente sale, uh-huh. la gente salió, así que eso es importante porque hace un movimiento interno para nosotros, que le sirve a todo, porque todo es una cadena. Seguro. Manolo, ya me escribiste jueves, sábado ya tenemos la murga terrible que se viene para disfrutar. Aparte, la murga tiene público en Concordia, pero no tiene murga. Entonces ahí tenés la oportunidad. ¿Y domingo? Y domingo al mediodía tenemos folclore, unos uh-huh. muchachos de provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Mirá qué bueno. De un guitarra, bombo y voz. El cantante es un muchacho de Santiago del Estero. Uh-huh. Ya han venido otras veces. Mirá. Y bueno, cada vez que vienen se acuerdan de nosotros y hacemos algo. Se dan una vuelta, ¿no? Igual tenemos hasta, hoy tenemos hasta el martes volvemos, ¿no? Y el domingo al mediodía está la apuesta con los Acevedo. Ahí está. El día de la madre, sí. El otro domingo sería. Ahí está, ¿eh? Manolo, un gustazo tenerte, un gustazo verte. Hace mucho no lo veía, Manolo. La verdad que siempre es un placer charlar con vos. Dale, Pablo, siempre agradecido con vos, con Mariana, y los chicos acá que nos abren las puertas cuando necesitamos promocionar algo. Ahí está, lo de la boga, terrible, ¿eh? Así que ahí está. Igualmente, hay que decir, está bueno esta propuesta de la cultura de la región, pero que no tenemos mucho porque una murga, la verdad.